aquella noche vine a ofrecerle serenata. Cantaba y gritaba, tú y la luna me escuchaban. Salí, tengo ganas de abrazarte en tu día. Seré el primero en desearte lo mejor. Salí, tengo ganas de abrazarte en tu día. Seré el primero en desearte lo mejor. A ofrecerle serenata, cantaba y gritaba, tú y la luna me escuchaban. Salí, tengo ganas de abrazarte en tu día, seré el primero en desearte lo mejor. Salí, tengo ganas de abrazarte en tu día, seré el primero en desearte lo mejor. Desearte lo mejor.